A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo. Muy bien, como todos los lunes llega el momento de la columna de Redpar para llevarla a cabo. Laura Fioqueta, ¿a quién le damos los buenos días? ¿Cómo estás, Laura? Hola, Gaby, ¿cómo estamos? Bien, bien, un gusto escucharla. Igualmente, un gusto escucharla a ustedes. Bueno, todos sabemos que el viernes pasado fue la marcha por el paro internacional de mujeres, niñas, travestis, lesbianas, trans. ¿Y cómo no lo vamos a saber si la mosquitera estuvo ahí cubriendo durante las más de 3 horas que duró esa marcha? Y bueno, decirles también a quienes nos escuchan que si se perdieron la cobertura de la marcha, pueden ir a la página de la radio, www.lamosquitera.org, y escuchar toda la transmisión de nuevo, o por primera vez si no la escucharon, obviamente, y quienes la quieren volver a escuchar también lo pueden hacer, porque está cargadita toda la transmisión con las entrevistas que estuvimos haciendo durante la tarde del viernes. Pero lo que nos interesa en la columna de hoy es ver cómo lo cubrieron esa vía violeta, que fue la denominación con esta expresión que desde la colectiva que estuvo en la organización de la marcha, desde Ni Una Menos, denominaron a esta marcha, obviamente con denominación que fue intencional, teniendo en cuenta que horas más tarde fue la Vía Blanca, ese carrusel de reinas, que es la previa a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Bueno, los medios comerciales tuvieron una cobertura bastante interesante, porque destacaron por primera vez la cantidad de personas que asistieron a esta vía violeta. Y esto es muy importante destacar, Gaby, porque en otros momentos y en otras marchas ocurre que hay una gran diferencia entre lo que los medios comerciales destacan sobre la asistencia a este tipo de marcha y la marcha que es la cantidad de personas que destacan la organización de la movilización. Desde la organización de 20.000 mujeres. Y por ejemplo, el diario MDZ dijo ese mismo día, esa misma tarde, en consonancia con la organización, que hubo más de 20.000 mujeres marchando en la Vía Violeta. Y esta expresión Vía Violeta fue destacada en el título durante la tarde del viernes. En la previa de la movilización, el diario MDZ también había destacado que se iba a realizar la marcha por las calles de Mendoza, también hablaba de Vía Violeta, hablaba de los femicidios. La verdad que es un tema importante destacar. Canal 9, que sabemos es el canal de televisión más masivo de la provincia de Mendoza, con más llegada, también habló de una multitud que pese a la lluvia marchó por las calles de Mendoza en el marco del paro internacional Mujeres. El Sol, que es el diario online de los mismos dueños de Canal 9, hizo una muy buena cobertura, porque además utilizó como herramienta el video y con esa herramienta técnica hubo una manifestación masiva por las calles de Mendoza. El diario Los Andes también, más tanto en su edición papel, pero sí en su edición online, mientras estaba realizando la marcha, habló de una multitud, mencionó la Vía Violeta, incluso también en los días previos a la marcha destacó que esta se iba a realizar, y no solamente en el título, sino que hizo una nota con muchas referentas. Esto que destacaba en la cobertura que hicimos el viernes otra compañera de Redpar, la doctora Valeria Hassan, ella decía, ¿Qué cambió en la cobertura de los medios en estos años, en la agenda, respecto a todo lo vinculado al movimiento feminista? Y justamente lo que cambió en la cobertura que hacen los medios comerciales es que los medios han empezado a tener una muy buena interacción con interlocutoras, interlocutores del movimiento feminista. Y justamente eso es lo que podemos ver en la cobertura de las marchas. Y los Andes, en la previa a la marcha, más allá de que en el mismo momento, mientras se realizaba la marcha, estuvieron, hicieron una nota con muchas voces pertenecientes y voces muy diversas al movimiento feminista. El diario Sitio Andino, para destacarlo, Gaby, porque a la mañana, bien tempranito, vos abrías la página y en portada se podía ver, por un lado, que se venía la Vía Blanca y por otro lado, en paralelo, la Vía Violeta. Y era lo que se pretendía del Ni Una Menos, justamente jugar con esto. O sea, no solamente con el nombre Vía Violeta, como decíamos, que lo destacaron la mayoría de los medios comerciales, sino también que estaba este paralelismo. Esto. Paralelismo que hizo otro medio, que es un medio bastante crítico, que es Explícito Online, con la cobertura que él hizo tanto de la Vía Violeta como de la Vía Blanca, y habló de este contraste, ¿no? Mientras que la Vía Violeta tenía unas consignas que estaban vinculadas a la vida de las mujeres y de las identidades disidentes, que se hablaba de los femicidios dentro de estas consignas, de parar los femicidios como bandera, y de diversos temas vinculados a la situación de la vida de las mujeres y de las identidades disidentes, entre las que podemos destacar, por supuesto, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, que es una deuda de la democracia. Explícito hablaba justamente de este contraste, que obviamente la Vía Blanca, lo que se podía ver era la marcha de reinas, ¿no?, de la vendimia, con todo lo que significa los concursos de belleza. El diario Uno también habló de una multitud que marchó en la Vía Violeta por las calles de Mendoza, y Mendoza Post también tuvo una muy buena mirada de género. En definitiva, estaba haciendo todo un paseo por los medios comerciales, por lo que se puede denominar medios hegemónicos, que generalmente tienen otras miradas que no son de género cuando van a cubrir otros asuntos, como cuando cubrieron la Vía Blanca. Sin embargo, la Vía Violeta fue reflejada con una mirada de género, con voces, y con esto que me parece muy importante destacar, no hubo un medio que no dejara de reflejar la multitud que marchó por las calles. Los medios, como decíamos al comienzo, como MDZ, cuando a la hora de tocar otros asuntos, a veces tenemos muchas diferencias del movimiento feminista, del periodismo de género, sin embargo, destacó en portada y en el título esto de hubo más de 20.000 personas en la Vía Violeta. Entonces, la verdad que estamos muy contentas, porque es para destacar cómo vamos ganando terreno en la agenda mediática, y en estas marchas, donde nosotras estamos en las calles, donde nos notamos, donde realmente irrumpimos en la vía pública en un viernes tan particular, no solamente por ser la Vía Blanca, sino porque el clima no acompañó para nada. Exacto. El tiempo fue lluvioso, muy frío, y sin embargo estuvimos ahí más de 20.000, y esto los medios escucharon. Por un lado, porque fue inevitable dejar de escuchar y de ver, y por otro lado, porque creo, como decía recién, que realmente ha habido una ganancia muy grande en la agenda de los medios, año tras año, mes tras mes, gracias a la movilización, y también gracias a las jóvenes, a la juventud que está en las calles cuando se moviliza. Así es, Laura, absolutamente. Gracias a esta marea verde y violeta también, en este caso, que cada vez crece más, que moviliza más esta gran organización de la colectiva Ni Una Menos, que finalmente impactó en los medios hegemónicos, que lo viene haciendo, pero bueno, que generó estas primeras portadas, ¿no? Claro, y si una se imagina haciendo un recorte, así es ahora bien visual, estamos en radio, pero imaginemos bien visual de todos estos medios que he ido mencionando, se reflejan todas las fotos de todas las personas que participaron, de la cantidad de personas que participaron en la marcha. Y esto es maravilloso y es algo que se venía buscando y que se quería alcanzar. Y bueno, de a poquito se va logrando, por lo menos en esto. Falta mucho, mucho, mucho por hacer y por repensar la cobertura de los femicidios, la cobertura de la violencia de género en general, de la cobertura que se hace cuando se entrevista a las mujeres, la cobertura que se hace de la fiesta de la vendimia, sin ir más lejos. Pero en esto es un tema para tener en cuenta, muy importante. Así es, Laura. Laura, te agradecemos mucho, como todos los lunes, te mandamos un abrazo grande desde aquí. Un gran abrazo, Gaby. La escuchábamos a Laura Fioqueta llevando a cabo la columna de Red Par por una comunicación no sexista.